Y después de la feria de abril, ¿qué viene? La barbacoa. Exactamente, la barbacoa 2012. Como en años anteriores, amigos, la Fundación Lesionado Medular organiza la tradicional barbacoa para usuarios, amigos, familiares, trabajadores y residentes. Qué rico los chorizos parrilleros. Amigos de la Fundación Lesionado Medular, el próximo día 22 de junio, viernes, a eso de las 8 de la tarde, nos vemos en el patio de la Resi, si el tiempo no lo impide, y si no, en el comedor. Precio por persona 3 euros, comida y consumición gratis. Los residentes no pagan. Música en directo, DJs y muchas sorpresas. Apúntate en recepción, díselo a Bea o Nuria. Te esperamos, pasaremos juntos un buen rato. ¡Viva el colesterol! ¡Qué rico! ¡La